días de lunes. Muy buen lunes desde la ciudad de Rosario en este Enredando las Mañanas especial, porque si siempre el Enredando es un trabajo colectivo, colaborativo, es en particular un nuevo episodio en nuestro entramado de red. Aquí les habla Romina junto a Osvaldo de Sebastián del Cano, de Radio Agustín Tosco, Romy de Radio Zumba La Turba desde los estudios de Radio Che Guevara. Muy buenos días a toda la audiencia de Enredando. Por primera vez estar haciendo esto es para mí es un orgullo, un gusto y un placer poder compartir con todos ustedes este Enredando desde acá, desde Santa Fe, ¿no? ¿Quién va a creer? Santa Fe, Osvaldo Medina, la Agustín Tosco, la FM que ya está a punto de ser lanzar su programación este lunes 28, así que estamos con todas las pilas y las energías puestas en eso. Nos están escucho murmullos detrás del estudio y creo que nos están aclarando que hay que decir que estamos en Rosario, no solo en Santa Fe, ¿no? ¿Viste? Porque se pone un poco candente la cosa. Sí, nos están amenazando, ya están haciendo seña que va a haber golpes. No. Pero bueno, acá estamos desde esta emisión especial del Enredando que estamos haciendo, como siempre, las y los y les cordobeses, pero ahora desde la ciudad de Rosario, porque estamos transitando todavía el cierre de nuestro encuentro anual, nuestro encuentro en el que fortalecemos nuestras redes de comunicación alternativa, popular y comunitaria, como fue este fin de semana aquí en la ciudad de Rosario, que también nos recibieron desde Radio Che y ahora le seguimos usando el estudio. Exactamente. Y estamos aquí, además, innovando, experimentando, sí. La parte técnica, pues, nos familiarizamos mucho con nuestros micros. Sí, eso pasa, que nos familiarizamos mucho con nuestros aparatos de trabajo, así que por eso está costando un poquito, pero bueno, vamos a hacer lo posible y que salga lo mejor. Uh-huh. Bueno, y creo que les vale decir y aclarar y volver a repetir lo que siempre decimos, este Enredando las Mañanas es esta apuesta que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, de entramarnos en la construcción de las noticias, de entramarnos en la multiplicación de las historias y, como decíamos los lunes, lo hacemos desde Zumba La Turba, pero este programa es itinerante. Los martes lo hacemos desde la colectiva radio en Buenos Aires y cada 15 días en Radio Voces de La Rioja. Sí, y los miércoles lo hacemos de Radio El Pueblo de Jujuy y Radio Estación Sur Catamarca. Los jueves lo hacemos desde La Retaguardia Radio, junto a Luis Angeón, Ciudad de Buenos Aires. Y los viernes lo hacemos desde Caterva, Buenos Aires, Radio Che de Rosario. Uh-huh. Alternando cada 15 días, pero bueno, como no nos quedamos ahí porque somos inquietas, porque nos multiplicamos, porque queremos que nuestras historias también recorran muchos kilómetros. Exactamente, se conozcan, así que tenemos más radios que retransmiten el Enredando de las Mañanas, ¿no? Radio El Pueblo y Copama de Jujuy. Radio La Negra del Bolsón en Río Negro. La Colmena de la Plaza Huincul, Neuquén. Radio La Rabia en Chubut. Sí, La Quinta Pata, Zumba La Turba, Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semillas en Ciudad de Buenos Aires. Sí, Radio Bulla de San Luis. Radio La Pujante en La Valle Mendoza. Radio Voces de La Rioja. Radio Estación Sur desde Catamarca. Radio Trinchera de Campana, Buenos Aires. Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Ayuga y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires. Radio Rioja, Casa Grande, Córdoba. Y Radio Curva en Sal, si puedes, Córdoba. Esas son las radios que retransmitimos al Enredando las Mañanas. Y pero bueno, tampoco nos quedamos ahí, ¿no? Porque ¿tampoco? Para que estas historias, para que se conozcan estas luchas, más, si se siguen multiplicando, tenemos nuestro equipo de trabajo gráfico. ¿Quiénes participan del equipo de trabajo gráfico? Red Eco Alternativo. ANRED. Radio Zumba La Turba. El Zumbido desde Neuquén. Radio Pueblo. Otro Viento. Radio Voces. Uh-huh. Y también le agradecemos siempre mucho a Julio Echeverría, que se encarga de la técnica de la radio de la RNMA. ¿Contactos? Claro, ¿cómo se pueden contactar con nosotras si nos quieren pedir un temita, si quieren eso, ¿no?, contarnos algo, nos quieren hacer un mimito? Sí. ¿Qué pueden hacer? Sí, pueden entrar desde su celular, uh-huh, a la página web, que es www.rnma.org.ar. A través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Red Nacional de Medios Alternativos, y en Twitter, en @rnma-ar, ahí nos están encontrando. Y seguro nuestro operador estrella de cada tres lunes, Francisco Batista, en los controles, nos tiene... Ah, me está aclarando, segundo. Me dicen acá por la chicharra que es el segundo lunes seguido, sí, que Francisco Batista tiene que hacer enredando. Así que, no, además se levantó temprano. Yo no voy a decir a qué hora se acostó. Sí, no. Se levantó temprano, comparativamente. Sí, se levantó temprano. Uno de los pocos que se levantó temprano. Ya no, nos tiene un temita musical para seguir entrando en sintonía en esta Enredando las Mañanas. Y ya les adelantaremos un poquito más, porque nuestro primer bloque va a ser sobre este encuentro de la Red Nacional de Medios, sí, Alternativos, en los que nos estuvimos entramando este fin de semana. Y le vamos a dar la posibilidad a la Nati, aunque llegó tarde, de que nos salude. No. Yo diría que no. ¿Cómo, compañera? Bueno, acá llegando tarde. ¿Qué problema? Buen día. Buenas tardes. Bueno, pero este ha sido como un enredando de tres días, básicamente. Esto es lo que sale al aire, pero hace dos días que estamos enredados, sí, y enredados. Así que bueno, sepan disculpar estos cuerpos atravesados por los debates. No vamos a decir nada de las fiestas y esas cosas, porque esas cosas no suceden en estos espacios. ¿Seguro? ¿Seguro? No, me parece que no nos están creyendo del otro lado del aire, y la sonrisa del otro lado del vidrio tampoco. Ah, sí. Pero bueno, nada, eso, una experiencia hermosa este encuentro, y esperamos enredar las voces de los distintos enredandos en esta mañanita de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde la Casita de la Memoria, Radio Che en Rosario.

hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Y acá estamos en el segundo bloque del Enredando las Mañanas. El primero fue institucional, además. Y muy largo. Son las 11 y 10 de la mañana y estamos en el segundo bloque, Robby. Sí, sí. Sí, nosotras nunca nos permitimos esto. Somos muy autoexigentes. Pero bueno, está bien. Es un recreíto. Arrancamos un poquito más tarde. Pero bueno. Y no estamos solas, de nuevo. No, bueno, qué lindo. Qué lindo. Bien, llegó la otra compañera de los jueves. Llegó la Euge de la Retaguardia. ¿Cómo va? ¿Cómo es esa discusión? ¿Cómo es esa discusión? Los bloques son 0, 1, 2, así empieza. Y después, por lo que veo, también deben ser cortos. Sí, nosotros. Ajá. Nosotros somos, la verdad que somos bastante caóticos en ese sentido. Los bloques pueden ser cortos, largos, depende de cómo pinte. La verdad es que no tenemos así como esquemas muy, muy claritos en relación a eso. Vos sabés que decíamos, cuando charlábamos del Enredando, decíamos eso también, que la diversidad también se expresa en esos estilos, en que, digo, hay estilos, hay notas, o radios, o estudios que hacen notas más largas y otras que, bueno, por ahí vamos construyendo de otra forma el Enredando, pero hace justamente a esa diversidad, era una de las cosas que nos surgía también. Sí, de hecho algunos somos como más... relajados y nos divertimos y nos reímos aunque sea de los temas duros, y otros compañeros y compañeras son como más serios y se toman como la cosa de manera más solemne, qué sé yo. La verdad que está buenísimo eso de encontrarnos tan diversos en el aire y con la misma agenda y con el mismo espíritu del Enredando, ¿no? Sí, en Córdoba tenemos la peculiaridad de que somos bien locas y nos encanta ser bien locas, y entonces nos reímos, nos emocionamos, nos enojamos, pasamos... Habla por ella, ¿eh? Pero bueno, no estamos solas ahora. No estamos solas, estamos acá con un compañero que queremos mucho, que es Pedro Maidana de Plaza Winkul de Neuquén. ¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias siempre por el afecto ahora y de siempre, de todos los encuentros. Muy contento siempre de encontrarnos, de estar, de nutrirme de la fuerza de ustedes, de ver, digamos, la dinámica y el empuje que continuamente nos proponemos todos en estos encuentros y la riqueza que se obtiene. Y en esa radio que sostenés allá en el sur, te enredás también con el Enredando las Mañanas, pero sin hacerlo todavía, ¿no? Claro, siempre desde La Colmena, como también desde La Revancha, el compañero El Gato Fuentes. El Gato Fuentes, estamos la a 6 kilómetros de distancia, pero son las dos radios de la RNMA que estamos allá en la localidad de Cutralcó y Plaza Winkul, a 100 kilómetros de Neuquén. En Neuquén están los compañeros de Radio Zona Libre, los compañeros del Zumbido, las compañeras, más que nada. Sí, son del Zumbido, que también es parte de este Enredando las Mañanas haciendo gráfica. Muy muy contentos y también muy entusiasmados y absorbidos por toda la problemática social y política y participando y metiéndonos en todas las historias que nuestro pueblo, digamos, protagoniza día a día con los ajustes, con los cortes de ruta, con la... En muchísimas cosas que también nos debemos participación. Hay infinidad de cuestiones que no llegamos, pero estamos en una tarea importante, y le digo para todos los compañeros de la RNMA, de protagonizar esta historia popular que acontece, de toda la situación de que nos problematiza a nuestro pueblo, y que somos una pata fundamental, un pilar fundamental, ¿no? La prensa, la difusión, poder ser la expresión de todos estos acontecimientos, de todas estas movidas. Pedro, no es un reclamo, pero te vimos por acá, por Rosario, pero no te vimos participando mucho en el encuentro de la RNMA esta vez, cuando sos un así como asiduo participante y que le pones el cuerpo con mucha fuerza a estos encuentros, porque sabemos que te gusta y te reconforta, pero esta vez sabemos que estuviste en Rosario casi que por otra cosa. Contanos, porque me parece que me anoté, es importante. Ingresé, digo, bueno, tengo que estar y después no pude participar. Me absorbió un encuentro de expresos políticos de Rawson, que se hace anualmente, toda gente grande ya, gente que viene de vuelta, pero que también, si bien teníamos una actividad que parecía que no era demasiado, entonces yo venía a la RNMA y también me habían dicho los compañeros que se iban a juntar. Y claro, fue una situación muy absorbente entre charlas, compartir unas comidas sobre mesa, después otra charla, peña. Uh-huh. Pedro, ¿qué? Les avisé que había mondongo a 30 pesos. Una peña. Sí, sí, avisó que, Pedro, pero me parece que estaban todos cansados. Y bueno, y ahí estuve. Y ayer. ¿Y la peña cuándo fue? ¿Ayer? Acá en Santiago, 15:50, antenoche. El sábado. Estábamos, y anoche, estábamos todas y todos muertos el sábado, pero Pedro mandó ahí, estaba comiéndose un guiso de mondongo impresionante a precios económicos. Pedro, es más, ¿qué estuvieron pensando? Ahora los compañeros del colectivo de expreso político, como ya somos gente mayor, no tomamos tanto, así que mandaron una caja de vino y unas cuantas prepisas para los compañeros que todavía quedan acá hoy, para que la aprovechen. Pedro, que por ahí un recorte, obviamente va a ser muy muy breve, ¿no? Pero ¿qué estuvieron pensando los compañeros y las compañeras expresas y presos políticos en estos días? El reencuentro, la charla política, la discusión, el debate, también es un intercambio sobre todo lo que cada uno hace en su lugar de origen. Grupos de familiares, asociaciones de familiares y detenidos, los juicios contra los genocidas, también la recuperación del espacio de la memoria en la ESMA, montones de actividades que quizás, bueno, por supuesto, no desarrollamos con tanto ímpetu, con tantas horas como lo podríamos haber hecho cuando éramos jóvenes. Y después recordar tantas anécdotas y tantas cosas que nos acontecieron desde la militancia de los 70, toda la etapa de estar preso, y bueno, y han pasado tantas cosas desde el comienzo de la democracia que nos han ido, nos han traído, nos han puesto en distintos lugares de lucha, no solamente las marchas en cada localidad, las marchas con madres, uh-huh. el juicio a los genocidas en cada lugar, allá en Neuquén también. Recién vamos a empezar por el quinto tramo y los abogados, los represores están apelando desde el segundo tramo, digamos, de los juicios. Y todas esas cosas intercambiamos y cada uno, bueno, en función de su, algunos más, otros menos, de protagonismo, uh-huh. Hace cosas, digamos. Pero sobre todo el reencontrarnos, porque estrechar lazos en momentos muy aciagos y muy perseguidos, estábamos en la cárcel, encerrados, uh-huh. A disposición, no solamente del servicio penitenciario, de la servicio de inteligencia, de las fuerzas de seguridad, de que hicieran con nosotros lo que quisieran y lo que pudieran. Era una batalla constante de todos los días, y bueno, y después vino la democracia y vinieron mucha oleada popular, comprometida y de vuelta en la calle, y peleando por ese ideal que nos alimentó, y que nos sigue buscando como esa utopía que se puede realizar, pero claro, con el esfuerzo y con todo el ímpetu de las nuevas generaciones, que sale lo que sale. Pedro, pasa lo que pasa en nuestro país. Para nosotros, sabés que siempre los más grandes y los que tienen más experiencia, ¿no? Son como una luz en el camino. Me preguntaba, vos con tus años de militancia, con haber estado detenido, haber estado preso, después ponerle el cuerpo con mucha fuerza a ser testigo en los juicios, ¿cómo vivís este momento de hoy en el que todo esto parece como tan en peligro? Digo, la continuidad de los juicios, algunas resistencias se ponen más complejas. ¿Cómo estás viviendo eso? ¿Cómo vive Pedro Maidana, un tipo que tuvo toda esa biografía y todo y que pasó un montón de vivencias que por ahí nosotros no pasamos, ¿no? ¿Cómo lo pensás y cómo lo sentís este momento? Yo sigo esperanzado, pero también seguimos, porque lo digo desde los otros colectivos que funcionan allá en mi localidad, que es pequeña, y en Neuquén Capital, la Asociación de Familiares, también tenemos autoconvocados contra el ajuste neoliberal, y si tenemos otros grupos con los cuales vamos articulando medidas, salimos a la plazoleta para reclamar por el 2x1, como a reclamar por Santiago, y si somos 5, 10 o 20 o 30, y que por ahí uno puede decir tan poquito, pero somos, es una localidad muy chica, pero también somos pocos, pero estamos. La paciente impaciencia también de la caravana allá, ¿no? En Nicaragua, y eso, la persistencia, que yo creo que lo que decía Euge recién, además para nosotras también, que bueno, ya no somos tan jóvenes, pero venimos unos años después, el poder recuperar esas experiencias para seguir caminándolas, ¿no? Es como que, bueno, estoy pensando en compañeras como Cristina Salvarez en Córdoba, que para mí es una referencia, y que han sido para nosotras nuestras maestras, nuestras madres y abuelas políticas también, claro. ¿No? Que eso también, que qué importante que es recuperar ese hilo conductor de nuestras luchas, de nuestras resistencias, y por eso la presencia, como vos en un momento decías, bueno, con menos energía, pero no, yo creo que hay una energía que trasciende incluso al propio cuerpo y que ustedes transmiten de una manera que ojalá podamos y seamos capaces nosotras también, ¿no? Creo que también estas juntadas así, por ejemplo, de los expresos, gente grande, sirve para eso, para decir, bueno, más allá de que conversamos cosas a lo mejor que no tienen de la trascendencia o el valor para nosotros, nos vamos haciendo conscientes de que efectivamente somos una generación ya de como la imagen de lo que pasó, de lo que pudimos hacer, de lo que se puede hacer. Y la esperanza también, toda la fe se transmite, y creo que ojalá podamos lograr eso, digamos, en todo, digamos, para que alimente y para que pueda, como decimos, ser un faro, digamos, de dirección del camino, porque no, evidentemente nosotros estamos nutridos también ideológicamente, pero no escapamos a posibles curvas del camino, ¿no es cierto? Ideológicamente, pero no pudimos conservar ciertas organizaciones. Después se volvió a intentar en estos años organizaciones que efectivamente estuvieran en la calle, en la lucha, y se han creado otras y están hoy en día actuando. Son grupos de acción directa. Y nosotros, a través de la actividad social y política, por ejemplo, en mi localidad, tenemos grupos de acción directa, panfleteamos, nos presentamos en el centro, pasamos películas, hacemos discusiones, elaboramos actividades, reclamos, y mucha gente nos ve y entonces empieza a hacer memoria. Muy diferente sería que no estuviéramos, que no hubiéramos podido hacer un monumento a la memoria, tener una plazoleta a la memoria, hacer acto continuamente los 24 de marzo. También lo hacemos para el natalicio del Che, para el asesinato del Che, y estamos a tener una agenda anual, digamos, con otro dinamismo, obvio. Una memoria encarnada, digo, ¿no? Claro. Una memoria que va más allá de que es importante los relatos, sistematizar, escribir, grabar, pero también esa memoria encarnada, ¿no? Ese estar, ese seguir estando tan importante, que es un desafío. Claro, el testimonio, y después hay cosas que se han ido institucionalizando, y antenoche recibían los mensajitos, por ejemplo, hay chicas, un grupito de chicas que tienen que hacer un trabajo en una escuela técnica, y bueno, quieren charlar conmigo y que les cuente todo lo de la dictadura, la cárcel y todo. Y es como que también se ha logrado en estos años que en alguna, también algunos profesores de historia, otros no lo hacen, no se meten en esta etapa histórica que no está escrita, y pero que está podemos testimoniar, para que puedan hacerlo, debatirlo, hacer una conciencia en los jóvenes. Y esa también es nuestra tarea con algunos compañeros que ya son grandes, pero son hijos de desaparecidos y que son miembros de la Asociación de Familiares, expresas también, que concurrimos a las escuelas, por ahí algunas profesoras que son más progres, digamos, y que tienen, dicen, bueno, no, vamos, venga, vamos a dar una charla porque necesito que los chicos hagan este trabajo, que conozcan la historia y que ellos vayan nutriéndose, chicos o grandes, ¿no? Porque también la escuela para adultos, nutriéndose de lo que ustedes cuentan y que puedan elaborar una conciencia crítica. Pedro, y para ir ahí como terminando, sí, me imagino además allá todavía, y que debe haber sido un tema, la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? ¿Cómo evaluaron, cómo vieron esta cuestión? Y viste que allá estamos organizados en la RNMA regional Neuquén, o sea, Alto Valle, Río Negro, Neuquén. La comarca, no. Y la otra es la comarca andina, porque está, bueno, Radio La Negra, claro, y otros compañeros allá en Esquel, El Bolsón, y todo aquel sector, ¿no? Que está a 400 kilómetros de distancia casi de nosotros. Nosotros constituimos un poco más un grupo para con las chicas del zumbido, también para centralizar no solamente la información y difundirla, sino también participar, convocar, adherir, ¿no es cierto? Y estar presente en la calle. Uh-huh. Y en el reclamo por Santiago, como también lo hicimos con el reclamo por el 2x1, y bueno, y tratar de cumplir esa función desde la RNMA, de que nosotros nos enteremos y lo transmitamos a la gente, y seamos alternativos, porque acá en las grandes urbes como allá, en los medios hegemónicos de difusión de noticias, dicen lo que quieren, y encima a veces en las redes sociales también se meten y meten este pecado podrido, como decía la compañera, meten cualquier verdura, se repica cualquier información, y bueno, creo que en ese sentido estamos llamados a hacer un eje, digamos, de noticias alternativas, y fortalecernos en eso va a ser un papel importante para toda la realidad allá en la región y en la comarca. Y en la comarca están mucho más organizados, ellos tienen con otro, con Farco, con otros compañeros de otras radios, ya están sacando boletines, que también son boletines, no sé si les pasaron algo, boletines de escritos, como también de información radial, y bueno, creo que eso es un papel importante que estamos jugando nosotros. Gracias, Pedro. También un millón de gracias, abrazo a todos los compañeros, los que pude ver, a los que no pude ver, y por todo el dinamismo y la polenta que pusieron en este encuentro, que me pareció fabuloso. Yo seguía las noticias por el grupo de WhatsApp. Gracias, Pedro. Fabuloso. Esa voz tan querida para nosotros que escuchaste es la voz de Pedro Maidana, que sostiene la radio La Colmena en Plaza Huíncul, en Neuquén, y que además es para nosotros una luz en el camino. Muchas gracias por todo el afecto y por toda la fuerza que me dan ustedes. Gracias. Bueno, entonces estamos así terminando un bloque de Enredando las Mañanas con Pedro, que además, como siempre decimos, esto enredando, que tiene un montón de maneras de ser enredado o enredada, comparte nuestro proyecto desde la retransmisión del programa. Estamos intentando que suba alguien de quienes hacen la gráfica de la Enredando, que le escapan al micrófono como si lo fuera a picar, ¿viste? No les gusta el aire de la radio, pero ya vamos a traer a alguien para que nos cuente también cómo es la experiencia de trabajar la gráfica de estas entrevistas, como por ejemplo podría ser la que acabamos de escuchar. Vamos a un temita musical y vamos a seguir enredadas acá con tonada cordobesa, porteña, jujeña, catamarqueña, neuquina, de todos lados en este Enredando las Mañanas del lunes. Yeah.

estamos aquí en otro bloque en Enredando las Mañanas, ya con el estudio más ordenado, ¿no? De, bueno, unos bloques medios especiales. Nos quedamos solas. Bueno, igual siguen pasando, siguen saludándonos acá. Las compañías de Catamarca acaban de pasar recién. Pero bueno, nos vamos a otro tema, Nati. Así es, nos vamos a un tema que desgraciadamente nos ocupa semana a semana, uh-huh. mes a mes, y seguimos doliendo de manera colectiva, y es que, bueno, Flor Guimaraes, compañera activista travesti, sobreviviente de prostitución, fotógrafa, abolicionista, así como se presenta en su muro de Facebook, denunciaba con mucha bronca este fin de semana la muerte, el travesticidio social, como definimos, de Gabriela en Buenos Aires y de Tatiana en Santiago del Estero. Otra vez dos jóvenes mujeres trans que alimentan este círculo de muerte y que hace que sepamos que el promedio de vida de las compañeras trans, de las mujeres trans, de las travestis, no alcanza los 40 años en América Latina. Queríamos compartir un poco de esa bronca con Florencia al aire, porque creemos que sigue siendo imprescindible visibilizarlo, multiplicarlo, seguir gritando en las calles que no seamos indiferentes, ¿no? ¿Cómo está, Flor? Buen día. Hola, buen día, compañeras. Así es, tal cual. Hay que dejar de ser indiferentes. Hay que empezar a visibilizar, a tomar conciencia de lo que atraviesa nuestra comunidad, ¿no? Que esto salga de las puertas para afuera, aunque no sea solo un tema del cual nos enteramos nosotras, sufrimos nosotras y hablamos nosotras, sino que sea un tema del que habla toda la sociedad. Porque esto afecta a toda la sociedad. Nosotros somos parte de toda esta sociedad. Nosotros somos hermanas, tías, primas, amigas, etcétera. Entonces, esto es algo que atraviesa toda la sociedad. Entonces ya es hora de que se empiece a hablar de los travesticidios, de que se empiece a hablar de nuestras muertes, de muertes que son evitables, de muertes que no llegan a los 35 años de edad, de un 80% de la comunidad travesti que subsiste del sistema prostituyente, y toda esta cadena del sistema prostituyente hace que tengamos este promedio de vida. Entonces es momento de empezar a hablar de todo esto, de hablar profundamente y que no quede solamente entre nosotras, ¿no? las compañeras de los feminismos, de los movimientos de mujeres, de los movimientos populares, algunos que estamos empapadas en esto, sino que toda la sociedad forme parte de esto, que no solamente hablen de las travestis cuando salen en Tinelli haciendo monerías, o que hablen de las travestis cuando salen en un programa porque las agarraron con un porro y te ponen como narcotraficante, o que hablen de la travesti que está parada en la esquina y que siempre es la misma cantaleta, ¿no? Si están paradas es porque les gusta. No, señores, no estamos todas paradas porque nos gusta, estamos paradas en una esquina porque hay un sistema que es patriarcal, capitalista, que nos condena a las travestis a la prostitución. Entonces es tiempo de hablar de todo esto, poner todas estas cartas sobre la mesa. Así es, Flor, y bueno, y parte de esta indignación pasa por justamente porque son cada una de ellas, no es una cifra, es una compañera con sueños, con proyectos, con también muchos dolores, ¿no? Y querés contarnos un poco cómo eran Gabriela y Tatiana, qué sabemos, si conocemos, bueno, compañeras de ellas. Sí, sí, tal cual, que más que números somos compañeras, y es muy doloroso, la verdad que es muy doloroso, porque es constante, ¿no? Es constante ahora, sobre todo se hace más masivo con el tema de las redes sociales. Lamentablemente entre nosotros estamos se naturalizó esto de estar hoy hablando con una compañera, tomando un mate y la semana que viene enterrándola. En el caso de Gabriela, yo tuve una amistad de muchísimos años, de 20 y pico de años, ¿no? Éramos de vecinas de barrio, y no solo vecinas de barrio, inclusive estuvimos, mira, casi 10 años en la misma esquina paradas en situación de prostitución. Era una compañera que era radióloga, que era extraccionista, le sacaba trabajaba con niños, con bebitos, trabajaba en el Centro Gallegos acá en la ciudad de Buenos Aires. Cuando ella se travestizó, la echaron. Eso hizo que también tenga que subsistir del sistema prostituyente porque no tenía forma de solventar su vida, etcétera, ¿no? Era una gran compañera que hace muchísimos años nos conocíamos, que habíamos dejado quizás de tener relación en los últimos años porque ella se fue a vivir a la capital y yo vivo en la provincia de Buenos Aires, pero seguíamos manteniendo contacto. Una compañera que me llamó el año pasado con mucha ansiedad de ver cómo podía hacer para validar uno de sus títulos que ella tenía como enfermera profesional, que había hecho también en un lugar que ya ni siquiera existía, en edad de los años que estamos hablando, que tenía muchas ganas de hacer un montón de cosas. Bueno, esa compañera nos fue arrebatada y murió también, en este caso con 45 años. En el caso de Tatiana, era una compañera santiagueña, una compañera que se encontraba en situación de prostitución, y una compañera que se fue con 32 años de edad, ¿no? Súper joven, como la mayoría de todas nosotras. Y así podríamos enumerar todo el tiempo. Veníamos de hacer una vigilia en Plaza de Mayo, hace tres días, por Ayelén, esa compañera Tucumán, que se encontró asesinada en Tucumán, desnuda, toda golpeada, y que fue asfixiada, estirada, ¿no? Como si fuera un objeto debajo de una grada en el lawn tennis tucumano. Venimos de un montón de golpes, pero esto es constante para nosotras, constante. A veces ya no nos queda ni ayer decía, ¿no? Parece que ya no sabemos si gritar, si enojarnos, si llorar. Parece que no tuviéramos ni derecho a eso, porque estamos llorando a la compañera y te estás enterando que se está muriendo la otra. Y así constantemente esta cadena. Así es, Flor, y por eso, nada, pensábamos eso, también seguimos muy de cerca lo de Ayelén y nos alegramos por el dolor porque sabemos que la convocatoria en Tucumán fue masiva y que de alguna manera estamos consiguiendo instalar la indignación con los travesticidios, aunque seguimos peleando que se movilice mucho más la sociedad. Pero bueno, sigue siendo muy silenciado el concepto que creo que es central, que ustedes están instalando, y te vamos a pedir un poco si podés compartirlo para cerrar la entrevista, que ya se nos está terminando el programa, que es el de travesticidio social, no solo la muerte violenta, fruto del odio y de estos crímenes espantosos, sino también eso que describías hace un rato como esa muerte cotidiana que golpea de formas mucho más sutiles, aunque brutales, pero que se registran mucho menos, ¿no? Sí, tal cual. Por eso cuando hablamos de travesticidio, también en el travesticidio hablamos del travesticidio social, porque estamos hablando de la responsabilidad que tiene principalmente el Estado sobre nuestras muertes, pero gran parte de la sociedad que naturaliza todo lo demás que nombramos, ¿no? Que las travestis estén paradas en una esquina, que haya una travita de entre 11 y 13 años parada en una esquina y nadie se escandalice y esa niña está siendo abusada, violada, no solamente por los prostituyentes, sino por la policía, sino también por el tachero que la lleva y que le cobra sabiendo que es una niña, etcétera. Estamos hablando de la desidia de las instituciones, como las escuelas que son expulsivas con nosotras y que no nos contienen cuando somos echadas muchas veces de nuestras casas. Hablamos del sistema de salud, que es súper binario, patriarcal, heteronormativo, que no conoce nuestros cuerpos, que cuando una va a un hospital con su cuerpo con siliconas no saben qué hacer con nosotras, con la mala atención que hay hacia nuestra comunidad donde no se respeta la ley de identidad de género. Todas estas cuestiones, todos estos mecanismos expulsivos constantemente hacen que la expectativa de vida sea un techo de 35 años de edad, porque hay que decirlo, la realidad es que muchas compañeras se nos mueren entre los 18 y 30 años. Y otra de las cuestiones también que vamos a nombrar en este momento es la falta total que siempre tuvo nuestra comunidad del acceso al trabajo, una ley de cupo laboral que por lo menos en la provincia de Buenos Aires va a ser 2 años que se sancionó y no se implementa y no se cumple. Bueno, todas estas cuestiones hacen al travesticidio social. Nuestras muertes son evitables. Somos una comunidad que lo vuelvo a repetir, subsiste de la prostitución y todo eso hace que tengamos esta expectativa de vida tan baja. Entonces, hay que terminar con esto y perdón, antes de cerrar, no quiero olvidarme de decir y de decirlo una y un millón de veces, justicia por Diana Zacayán, nuestra compañera también brutalmente asesinada hace 2 años. Así es, y nos sumamos a ese grito y seguiremos peleando hasta que todos esos espacios, digo, porque una trabaja en espacios escolares y habla y de la ley de identidad de género y las identidades, pero son cuerpos que siguen ausentes en las escuelas, siguen ausentes en los ámbitos cotidianos, expulsadas, ¿no? Desde de las familias, de las escuelas, escuchábamos la vida de Ayelén, que de luego de los abusos policiales se había trasladado a Buenos Aires. Entonces, hasta que todas esas vidas se reconozca el valor que tienen para todas y que podamos circular por todas partes, ¿no? Así que, nada, a seguir apropiándonos y peleando y haciendo, y no dudar que el grito sigue siendo necesario desde el dolor, ¿no? Tal cual, hay que seguir. Hay que seguir luchando, hay que seguir peleándola, hay que seguir hermanándose, ¿no? Abrazarse y bueno, salir a las calles. Hay que salir a las calles a ser escuchadas. Y no solamente, perdón que vuelvo un pasito para atrás, con el tema que estábamos hablando de la educación, es muy importante para nosotras poder volver a las escuelas, es muy importante que se respete nuestra identidad y es muy importante que se cumpla la ESI, se cumpla la ESI es crucial para cambiar el futuro, no solamente de nuestras vidas, sino de toda la sociedad. Así que eso también hay que decirlo, porque la ESI ha sido un logro muy grande y que sabemos que con este nuevo gobierno fascista no se está cumpliendo. Y lo que el tema que no hablamos, que lo voy a decir en 2 segunditos, es también que venimos diciendo basta de persecución, basta de represión a las compañeras en situación de prostitución que están siendo nuevamente encarceladas, llevadas presas, requisadas en la vía pública, abusadas todas las noches en todas las provincias. Sabemos lo que pasa en Tucumán, pasa acá en Buenos Aires, pasa en la Ciudad de La Plata, pasa en Córdoba, pasa en Mendoza, pasa en todo el país la fuerte represión que están sufriendo nuevamente las compañeras. En algunas provincias nunca se terminó, en algunas provincias estas discusiones creíamos que estaban saldadas, pero nuevamente estamos yendo a buscar a compañeras a las comisarías. Así es, Flor, te agradecemos muchísimo el contacto y seguimos entonces por Diana, por Ayelén, por Tatiana, por Gabriela, por Maite, por Loana, por tantas que está... Que esta injusticia y este sistema patriarcal sigue arrancando de nuestras manos, pero no de nuestros corazones y nuestras gargantas. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Flor. Un abrazote, gracias a ustedes. Era Flor Guimaraes, una potencia de esto desde el dolor, desde la fuerza, y seguimos entonces en este Enredando las Mañanas una vez más. Nada, sin palabras, porque esta realidad, aunque duela, hay que decirla, aunque golpee, hay que compartirla y hacernos cargo de lo que nos toca. Nos vamos a un tema musical en este Enredando las Mañanas, en esta casita de la memoria, en esta radio Che, que hoy suena con tonadas cordobesas. Que lo mío es serio y quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero. Voy a formar un espacio mejor. Rene, rene, rene, rene, away. Away. Rene,